repentinamente, una persona con mucha salud que se enfermó repentinamente. Y esto que te voy a compartir es lo que yo hice. Así que yo quiero que vos puedas, porque sale del corazón de Dios, pero sale también de mi corazón, que tuvimos que pasar por esto y entonces empezar a ver cómo lo vamos a hacer para que esta persona y otras personas se sanen. Así que yo quiero compartirte varias cosas. Quiero que levantes tu mano conmigo. Lo primero que quiero decirte, si estás en un problema, si estás en una enfermedad, vos tenés que profetizar tu regreso. Vamos, diga conmigo, voy a profetizar mi regreso. Vamos a decirlo varias veces, voy a profetizar mi regreso. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, hermano, que no podés orar para que no te pase. O sea, hay cosas que tenés que enfrentar, hay cosas que vamos a enfrentar. Jesús en Getsemaní dijo: Padre, si puedes, si es posible, no me hagas pasar por este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que pasara por ese trago amargo. O sea, hay cosas que no queremos enfrentar, pero las vamos a tener que enfrentar. ¿Sí o no? Pastor, óreme por el examen para que me vaya bien. Bueno, yo te oro con la condición de que estudies, porque vos tenés que enfrentar al examen. Yo no puedo orar para que te pongan un 10 y no enfrentes el examen. ¿Te das cuenta? Otro día Fon decía: jamás el milagro instantáneo se compara con el milagro de pasar por la adversidad y que Dios te levante. Jamás un milagro instantáneo se compara con pasar por un cáncer, que Dios te sane y que te levante otra vez. Jamás. Este segundo milagro es mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que ha orado y gracias a Dios, Dios le contestó y no tuvo que pasar por el problema. Ay, Señor, me duele esta muela, saname. Y salió de acá, y salió sano, y no le hicieron más nada. Y entonces voy a decir, qué bueno, Dios actuó. Para esa persona el milagro estuvo, pero no es un milagro tan importante como una persona que le dijeron, vos te morís dentro de 6 meses, y esa persona parece que resucitó de nuevo, porque salió del cáncer. Acá hay varios que salió del cáncer, salió del problema, y esa persona está otra vez de pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, eso es incomparable. Hermano, yo lo que te digo es, si te toca pasar por el proceso de una enfermedad, la falta de trabajo, una crisis familiar, un accidente, hermano, vos tenés que profetizar tu regreso. Yo estoy pasando por esta enfermedad, pero voy a volver a la salud. Amén. Yo estoy enfermo, pero voy a estar sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sin trabajo, pero voy a tener trabajo y voy a ser prosperado en el nombre de Jesús. Ahora estoy pasando por esto, pero yo estoy profetizando mi regreso. Ahora estoy mal, pero yo sé que voy a estar bien. Yo no sé ahora cómo me metí en esto, pero yo sé el resultado final, cómo Dios me va a sacar de esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, hermano, Dios le dijo, vas a sacrificar a Isaac, tu hijo, tu único hijo, el de la promesa. Y entonces dice que Abraham se agarró a su hijo y se lo llevó al monte. Y ahí en ese lugar él lo iba a sacrificar. Pero antes de subir, dice que Isaac le pregunta, le dice, Señor, papá, dice, ¿y el cordero dónde está? Y Abraham le dijo, hijo, no te preocupes, Dios proveerá, porque adoraremos y volveremos. O sea que profetizó el regreso. Lo primero que tenés que saber, la palabra profética que tenés que soltar sobre tu problema, sobre tu enfermedad, es que vas a regresar. Señor, yo estoy viviendo esto, no lo pude evitar, pero voy a regresar. Voy a regresar a estar sano. Es más, esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un cada vez más fuerte y excelente peso de gloria. Porque yo cuando salga de esto, voy a estar mejor que antes. Amén. Eso es profetizar tu futuro. Eso es decir, Señor, yo voy a regresar. Cuando salga de este problema, me voy de vacaciones. Cuando Amén. Vos tenés que seguir armando tus proyectos. Cuando salga de esto, Señor, voy a estar sano. Cuando salga de esto, voy a tomar mate en el árbol. Cuando salga de esto, voy a visitar a todos mis amigos. Yo ya estoy pensando, aún ahora que estoy con la enfermedad, estoy pensando lo que voy a hacer después de la enfermedad. Amén. Porque Dios me dijo que voy a salir, que voy a regresar y que voy a tener una vida nueva. Amén. Jesús les dijo a los muchachos, en unos días yo muero, pero voy a resucitar. ¡Wow! y después me voy con el Padre, y después volveré a agarrarlos y tomarlos a ustedes para que estén conmigo. Esto le enseñó Jesús. Cuando estés en tu día malo, vos tenés que profetizar que vas a regresar a tu día bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero decirte, levanta tu voz, mano. Te quiero decir esto maravilloso, te lo voy a decir. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidarte. Agarrá que tenés al lado y decirle, escupir en el ojo un poco y decirle, tenés que cuidarte. Tenés que cuidarte. Esta historia que leímos, Israel estaba en guerra con Siria y Eliseo le comunicó al rey que el enemigo quería matarlo, al rey de Israel. Y entonces dice que el enemigo le quería poner unas trampas, y entonces Eliseo le decía al rey, no vayas por ese camino porque te van a poner una trampa, andate por el otro. Y el rey de Siria no sabía, decía, pero ¿cómo? ¿Hay alguien, un espía que me está contando? No, es que Eliseo le dice las cosas que van a pasar antes que pasen. Y entonces dice que el rey de Israel tomó precauciones. Diga conmigo, voy a tomar precauciones. Diga conmigo, voy a cuidarme. No confiarme. No pensar, a mí no me puede pasar. No pensar, yo soy un hijo de Dios. A mí nada me puede pasar. Muchas cosas pasan porque somos responsables de eso. ¿Está escuchando? Si el médico te dijo, basta de sal, hacele caso. Sin sal desde... ¡Hola! Este no. Decía que tenés sal, me parece que te están hablando vos. Si el médico te dijo, usted tiene colesterol, basta de torta de chocolate. De helados, de choripán, helados. Basta, decía que tenés la automasa palabra. Cuídate. Si el médico te dijo, tómese la presión, se tiene que controlar la presión diariamente, controlátela. Hola, te estoy diciendo y hablando de corazón, cuídate. ¿Cuánto hace que no vas al médico? Las mujeres, ¿cuánto hace que no se hacen un Papa Nicola? ¿Eh? Los hombres, ¿cuánto hace que no se hacen un estudio después de los 50 años? A mí me falta todavía. Un estudio prostático. Pero es necesario, decía uno. Es necesario. ¿Cuánto están acá? Tenés que cuidarte, no solamente en lo que comés, en lo que hacés. En esta semana, desde todo esto, yo decidí que voy a caminar más. Me voy a sacar un turno ya, el último examen que me hicieron fue cuando me operaron hace unos meses y me dio un poquitito alto el colesterol, ahí nomás. Y yo voy a hacer un estudio ahora para ver cómo ando del colesterol, porque yo tengo que servir muchos años más a Dios. ¿Me entendés? Vos también tenés que cuidarte. Mucha gente súper ungida partió con el Señor antes de tiempo porque no se cuidó. Oiga, agarrar que tenés lado y decirle, cuidate. Cuando le digo una persona dice que tenía presión. Y le digo, che, ¿estás tomando las pastillas para la presión? Uy, no, porque me olvidé de comprarla. Ah, bueno, ¿cuánto te la olvidaste? Hace como 2 semanas. O sea que la presión la tenés por las nubes. Y vos sabés lo que yo pensaba en esta semana. Vos sabés que en nuestra cabeza tenemos capilares, pero no afuera, adentro. O sea, las venitas, las arterias de nuestro cerebro, algunas son capilares, y vos tocas un pelo, es así de grueso, y por ahí pasa la sangre, y yo digo, wow, que yo siga hablando, que yo siga moviendo, que pueda levantar los brazos, y vos también, depende de una arteria que tiene el tamaño, el diámetro de un pelo, ¿estás escuchando? Y esa arteria se tapa, y te vas. Hola, estás acá, quiero traer conciencia en esta tarde, que vos tenés que saber que tenés que cuidarte, y no solamente eso, tenés que cuidarte en otras cosas. Por ejemplo, vos salís de vacaciones, me voy a Mar del Plata, pastor, qué lindo, qué bueno, pero el auto ¿cómo está? No, el auto tiene como desde la década del 80, nunca le hice nada, es un camión, es un Ford Falcon, de eso que es, nunca le hice nada, nunca le hiciste nada, pero va a ser en la ruta al auto a vos. El otro día una mujer que vive en mi edificio, nos enteramos, primero de enero, salió de vacaciones, y salió de vacaciones a Mar del Plata, y el portero nos decía que esta mujer no duerme. O sea, duerme de día, pero no duerme de noche. Así que el primero de enero, después de haber estado en la fiesta de fin de año, a las 7 de la mañana salió de viaje a Mar del Plata y volcó. Gracias a Dios no le pasó nada más que romper su brazo, una pierna, el auto no sirve más. Pero volcó porque se quedó dormida. Vos tenés que cuidarte. Bueno, hay enfermedades que vienen porque te quedás dormido donde no tenés que dormir. ¡Hola! Entonces cuando pasa el alcohol, digo, bueno, salgo con el auto que maneje otro, no seas inconsciente, porque esa enfermedad, después decir, sal, Padre, saname, y vengo testimonio acá que cuenta, ay, mi hijo se reventó en la ruta, se lo vi el auto, pero no se cuenta que el auto estaba hecho pelota. ¿Está escuchando? Y entonces decimos, y Dios lo salvó, claro que Dios lo salvó, pero tenés que cuidarte. Hola, ¿dónde está la gente? Se arruinó un poquito el mensaje, ¿no? La instalación eléctrica de tu casa. Hoy vimos con un testimonio de una persona que dio gracias a Dios porque el hijo le agarró un cable que estaba pelado. No puede haber un cable pelado en tu casa. La mayoría de los incendios son por la instalación eléctrica. Nosotros teníamos un hombre que venía a mi casa cuando yo era chiquito, que era de ahí del barrio, que era el que sabía hacer todo, don Matías. Y entonces un día lo llamaron, yo me acuerdo de eso, lo llamaron porque había olor a gas en la cocina. Venga, don Matías, ¿y por qué? ¿De dónde será que hay olor a gas? Y don Matías dijo, bueno, denme un fósforo. Y prendió el fósforo y entendiste que el caño de gas estaba afuera. Y empezó a pasar el fósforo por el caño de gas y en un lugar se hizo la llamita. No explotamos de casualidad, hermano. O sea, yo hoy me doy cuenta, o sea, es cosa inconsciente. Hermano, yo te quiero decir algo, no seas omnipotente, el único omnipotente es Dios, tenés que cuidarte. Y te voy a decir algo poderoso, hermano, quiero que lo anotes. Cuidarse es también una forma de profetizar tu buen futuro. Cuidarse es una forma de profetizar tu buen futuro. ¿Cuántos dicen amén? Cuidarse es una forma de profetizar tu buen futuro. Ahí en a tener a Felipe en tu casa para que te ore todas las veces que vos necesites. Vos podés poner a Felipe, a Benny Gil, lo llamás a Samuel, a Florencia, al pastor Bernardo, la pastora Alejandra, le lo llamás a Tomaselli, lo llamás y tenés todos los pastores ahí para que te ore cuando a vos te pase algo. Pero quiero decirte, si no te cuidás, te vas a enfermar. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? No importa el don maravilloso, extraordinario de sanidad que tengas o que la consiga la persona que tiene el don maravilloso, extraordinario de sanidad. Si no te cuidas, te vas a enfermar. Y yo te digo, Dios me puso esto en el corazón, que hoy nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, que hoy nosotros, este es un congreso de sanidad, y hermano, en el congreso de sanidad hay milagros, pero no esperemos todo lo que venga de Dios. Vos tenés que cuidarte, yo también, porque Dios nos tiene que dar mucha salud, porque en el nombre del Señor vamos a profetizar con nuestro ejemplo, amén, con nuestro cuidado, que vamos a vivir muchos años y en bendición. Amén. Oraciones proféticas que tenemos que hacer, porque como te dije antes, no siempre el problema puede ser una enfermedad, algo que te enferma, sino que algo puede pasar, nos puede pasar algo en el camino, gente que se ha accidentado, gente que le han robado, o sea, nos puede pasar algo en el camino. Nosotros tenemos que tener una oración de precaución. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener acción, que es, bueno, yo voy ahora a accionar, voy a ir al médico, pero también voy a profetizar mi regreso si estoy enfermo. Eso es lo que tengo que hacer. Pero yo voy a tener una oración, es de prevención. Bien conmigo, prevención. Prevención. Ya que estamos en el de pie. Amén. Estamos de acuerdo que no siempre la enfermedad es enfermedad que viene internamente, sino que a veces es un accidente, te quebraste una pata. ¿No es cierto? Eso también se transformó en una enfermedad. Y eso no te permite ir a trabajar, y eso no te permite estar bien. Entonces tenemos que cuidarnos, pero quiero que recibas estas cuatro oraciones proféticas. Decí conmigo, vamos a decir la primera oración. Señor, Señor, cuida mi entrada, Señor, cuida mi salida, Señor, mi casa, Señor, y el camino. Dice el Salmo 121, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, de ahora y para siempre. En otra versión dice, Dios guardará tu salida y tu entrada. O sea que cuando esto tiene que ser sistemático, yo lo hago. Vos tenés que salir de tu casa y decir, Señor, cuida mi entrada, mi salida, mi casa y el camino. Cuídame cuando salga de la iglesia, cuídame, porque dice esta palabra, yo la tengo que ejercer, que Él cuida mi entrada, mi salida, el camino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda palabra, segunda oración. Sentía conmigo, Señor, Señor, abrí mis ojos para que vea tu poder. hermano, la fe de Eliseo era grande, pero la fe de Giesi no. Y entonces Giesi sale y ve, se ve rodeado de un enemigo que lo rodea, un enemigo muy poderoso. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Son muchos contra nosotros. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Pero, y entonces Ore dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros. Dios nos tiene que abrir los ojos. Porque a veces, no siempre, el problema está donde creo. A veces el problema está en lo que no veo. El problema está en lo que no veo. Y Dios me tiene que abrir los ojos. Porque cuando vos estás enfermo, sabés que estás enfermo. Ya no tenés que abrirte los ojos. Ya lo sabés. Dios te tiene que abrir los ojos que aún cuando estás en la enfermedad, Él está con vos. Te tiene que abrir los ojos que aún cuando estamos en problemas, Dios está con nosotros. Amén. Que aún cuando pasamos ese peor momento de nuestra vida, ahí estaba el Señor para que no fuera peor. ¿Está escuchando? Dios nos tiene que abrir los ojos, porque a veces no veo, no veo el poder de Dios, no veo su promesa, no veo que Él está al lado mío, no veo su bendición. Y Dios te dice, es hora de que abras tus ojos. Amén. Y dejes de ver solamente tus problemas y empieces a ver que Dios es un Dios poderoso, que Él no duerme, que te cuida, que Él pone ángeles a tu alrededor y que todo lo que haces, Dios lo hará. Amén. Amén. Señor, el médico pero enceguece. Que no sepa para dónde ir, que no sepa qué dirección tomar, que no sepa dónde potenciarse, dónde cargar nafta, dónde cargar fuerza, que no sepa. Señor, enceguece ese cáncer, enceguece, Señor, esa migraña, enceguece, Señor, ese problema hepático, enceguecelo en el nombre de Jesús. Señor, cerrá sus ojos, porque acá hay un Hijo de Dios lleno del Espíritu que está diciendo: ninguna enfermedad puede con un Hijo de Dios. Señor, cubrí mi entrada, mi salida, mi casa y camino. La segunda, Señor, abrí mis ojos para que vea tu poder. Abrí mis ojos. Yo necesito abrir mis ojos. Amén. Señor, cerrá, enceguecé los ojos de mis enemigos para que no me puedan encontrar. ¿Está escuchando? Amén. Cuarta oración. Señor, abrí los ojos de mis enemigos. ¿Cómo? ¿Los cerramos o los abrimos? ¿Cuál es la cosa? Abrí los ojos de mis enemigos. Primero, cerrados. Enceguecelos para que no me puedan encontrar. Pero ahora, Señor, abríselos para que vean que yo estoy rodeado del poder de Dios y que vos estás al lado mío. Y que no se están enfrentando conmigo, sino que se están enfrentando con vos. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchen. Y escuchen. Dicen que entonces Eliseo oró y dijo: Señor, enceguecelos. Y todo el ejército enemigo quedó ciego. Y se acercó a Eliseo y le dice: muchachos, ¿me están buscando a alguien? Y le estaban los otros: sí, estamos buscando a un tal Eliseo. ¡Ah, no me digas, no está acá! Eliseo le decía que no estaba Eliseo ahí. No está acá. ¿Quieren que lo lleve donde está? Sí, sí, nos haces el favor, sí. Pero tómense de la mano porque ustedes no ven nada. Entonces se tomaron de la mano. Esa es una zapata. Y se tomaron de la mano. Porque quiero, ¿sabes qué? Porque eso, ¿sabes qué significa? Que aquel que venga, enfermedad, lo que sea, que venga a atacarte, hermano, va a quedar no solamente confundido, sino avergonzado. Amén. Avergonzado. Amén. En el nombre de Jesús. Como Pablo, cuando lo quisieron sacar de la cárcel porque ya le había dicho que él era romano, le dijeron: uy, usted es romano, bueno, salga de la cárcel. No, papá, no, no, ahora me vas a acompañar hasta la plaza. Y que todo el mundo vea que me metiste injustamente en el... Porque Dios va a avergonzar tu enfermedad, tu enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que entonces lo llevó. Y se metió en medio de donde estaba el ejército de Dios. Y entonces sonó: Señor, ahora abrile los ojos. Y cuando abrieron los ojos los enemigos: ¡oh! ¡Jessica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo era tu nombre? ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Ah! Bueno, ¡Leandra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Leandra! Y ese que ¡ah! Y así fue, ¿no me crees? ¡Ah! Y entonces... Y entonces dijo: nos van a matar, nos van a matar. Y Eliseo dijo: no, no los maten, denles de comer. Escuchá, porque acá está el secreto. Denles de comer. ¿Y sabés qué hicieron? Le dieron de comer. Y la gente estaba: ahora nos van a reventar, terminamos de comer y nos achuran. Y entonces Eliseo le dijo: no los vamos a matar, coman bien y después vayan a su jefe, el rey enemigo, y díganle, cuéntenle lo que vieron acá. Y dice que nunca más, nunca más este ejército enemigo los atacó. Porque hoy estamos orando para que nunca más venga esa enfermedad a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabés cómo los alimentaron? Escuchá, ¿sabés cómo los alimentaron? Y acá está el secreto. Porque alimentar quiere decir comer palabra de Dios. Amén. Vos tenés que hacer las oraciones para cuidarte, vos tenés que cuidarte lo natural, te tenés que cuidar, vos tenés que profetizar el regreso y vos tenés que hablarle a tu enemigo, no la palabra que yo te digo, la palabra de Dios. Por tus llagas, por las llagas de Cristo, de enfermedad, estás reventada. Por las llagas de Cristo, oh, yo puedo todo porque con Cristo estoy fortalecido. Vos tenés que profetizar palabra de Dios. Yo me levantaré, siete veces cae, pero me levanto de nuevo. Ahora no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Levanta tus manos ahí donde estás. Tomale la mano que tenés al lado. Hermano, en este tiempo, yo quise soltarte una palabra que realmente pueda ayudarte y que pueda ayudarme, que salió del corazón de Dios en una semana difícil. Yo te digo en el nombre de Jesús, hermano, te digo en el nombre de Jesús, empezá a profetizar tu regreso. Amén. Vas a cambiar hábitos, te vas a cuidar. Amén. Amén. Y Dios te va a hacer un poderoso. Y no va a haber nada que pueda contra vos. Amén. Tus enemigos no te van a encontrar. Amén. Soltamos una unción de cuidado, de protección de Dios como nunca antes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.